serio de aquella mira. Fui saltando mares hacia donde no lo sé. Nunca estuve tan perdido y fuera de control. Aunque soltando marras por esta vez. Como el cigarro tras el amor, como el triunfo tras el sudor, como la tormenta sigue.